hacértelo, pero con una pasión distinta. Diferente posición, atada en mi cama. Baby girl, esto será real. Como cuando alguien hace historia y llegas al más allá. Despierta en mi cama. Empecemos sin hablar, solamente acariciándonos. Mientras yo, sin hablarte, quito tu ropa y aquí en mi cama te hago el amor. En mi cama, desnudarte completa. En mi cama, lo que suceda aquí se queda, pero que sea. Que sea en mi cama. Parece el amor que a mí me atrapa, lo que le da sentido a mi conciencia. Contigo yo viví la experiencia de explorar todo tu cuerpo sin medir consecuencias. No es terrible, nada sirve si no estás aquí. Vivo loco por ti. Mi alma se la vendí al superior. La ver si vuelvo a tocar tu interior. Vivo en tu mente aunque me has traído. Eres mi flor, soy el sol que te alimenta, mi amor. Cuando quieras dame un call y no te olvides, por favor. Va a volver a repetirlo, yo sé que te encanta. No te hagas la niña santa. Y aquí en mi cama te hago el amor. En mi cama, desnudarte completa. En mi cama, lo que suceda aquí se queda. Que sea en mi cama. Mami, pero eres mi pretty girl. Siento que si no te den la batalla voy a perder y no quiero. Sabes que le temo a la soledad y me quedo triste cuando tú te vas. No vayas deprisa, mis nervios agonizan al saber que el tiempo no podemos perder. Porque tú eres ajena y yo tengo que vivir con el problema de tan solo ver. Cuando se pueda, haciendo el amor en mi cama, por el cielo elevándote, descargando las ganas, pensando en ti, haciéndote el amor hasta morir, enseñándote a vivir esta novela. No tiene fin, mi lady. No pierdas tiempo, que el tiempo es malo. Aquí se queda, no hay que contarlo. Solo disfrutarlo en el fuego quemarnos. Sin perdón, es que no existe temor cuando se prende el corazón. Y aquí en mi cama te hago el amor. En mi cama, desnudarte completa. En mi cama, lo que suceda aquí se queda, pero que sea. Mi cama, te hago el amor. En mi cama, desnudarte completa. En mi cama, lo que suceda aquí se queda. Que sea en mi cama. Mr. Green, Randy Nota Loca, Ñengo Flow, evolucionando. Obi the One, Onyx, The Lab Studio, Echo. Como siempre, los reyes del rap. I love you, baby. Real G for life, baby.